poco desde la perspectiva de organización gubernamental que son los derechos humanos, nosotros quisiéramos hacer hincapié en el sentido de que esta movilización es un acto importante de expresión ciudadana que se va a realizar en todos los estados que ya han mencionado quienes me antecedieron, y nosotros como responsables de la defensa legal del defensor Juan Carlos Flores y evidentemente coordinados en la defensa jurídica con los demás presos, creemos que es importante hacer el llamado a las autoridades del gobierno federal, a la Comisión Federal de Electricidad, en el sentido de que sensibilice su posición con respecto a su intención de criminalizar a los defensores y la defensora que se encuentra presa. Simple y sencillamente, dicho de forma categórica, hay una violación sistemática al debido proceso de cada uno de las personas que hoy se encuentran presas, y también a nosotros se nos hace delicado el hecho de que, lejos de que haya una idea de apegarse a legalidad, siguen construyendo delitos, sobre todo contra el defensor Juan Carlos Flores Solís. Hasta el día de hoy hemos detectado 3 órdenes de aprehensión que de hecho fueron giradas después de que Juan Carlos estuvo preso. Él fue detenido el 7 de abril y creo que es importante este siguiente dato, que es más allá de un dato curioso, creemos que refleja la intención de la Comisión Federal de Electricidad, del Gobierno Federal. El día 7 de abril que es detenido Juan Carlos Flores es el mismo día que se hicieron todas las diligencias en el proceso federal 19-2014, seguido ante el juzgado 5 del distrito con sede en Puebla. Ese mismo día que Juan Carlos fue detenido, la autoridad federal hizo todos los trámites necesarios para poder girar una nueva orden de aprehensión, dando muestras de que su intención es mantener en prisión a uno de los defensores, en la intención, reiteramos, de poder imponer a costa de lo que sea el proyecto integral Morelos, violando una cantidad inmensa de derechos humanos, lo cual nosotros consideramos es bastante delicado. Y cerraría de mi parte en el sentido de que hemos acudido a las instancias federales, concretamente ante los jueces de distrito, ya no solo de Puebla, sino también de Tlaxcala, jueces de distrito de Morelos y jueces de distrito del Distrito Federal, valga la redundancia, en el sentido de que estamos apostando a que el Poder Judicial de la Federación se apegue a legalidad y logre, en la brevedad posible, decretar la libertad de los defensores y concretamente de Juan Carlos Flores Solís. Y asimismo hemos acudido a instancias internacionales para documentar el caso, desde organismos no gubernamentales de corte internacional como Amnistía Internacional o Frontline Defenders, pero también a la Oficina del Alto Comisionado en Materia de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en México. En la apuesta, reitero, y con esto cierro, de que esta violación sistemática de derechos humanos que se están dando no solo contra los defensores, sino contra pueblos enteros, pueda ser revalorado y de una buena vez retirado, porque en un Estado de Derecho, en un país que aspira a consolidar procesos democráticos, la imposición de proyectos o de los llamados megaproyectos no puede, no debe estar enlazada con una violación sistemática, artera, multidimensional de derechos humanos.